Buenas tardes a todos los amigos del canal del Centro Piper que están esperando esta conferencia en vivo que va a compartir en este caso el padre Gabriel Delgado, que es un sacerdote de la ciudad de La Plata. En este caso, tenemos la segunda conferencia del curso 2020 del Centro Piper, que se llama ¿Quién es esta mujer? La Virgen María en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, y en los Evangelios. ¿Quién es esta mujer? El padre Gabriel Delgado, como ya les dije, es un sacerdote, doctor en teología dogmática por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, con una tesis sobre la verdad del ente futuro contingente según Santo Tomás de Aquino, estudio comparativo. Ejerció como rector del Seminario Mayor San José de la Arquidiócesis de La Plata, desde 2006 hasta 2015. Ese mismo año asumió como párroco de Nuestra Señora de la Merced de La Plata, donde actualmente ejerce su ministerio sacerdotal. Bueno, muchas gracias, Padre Gabriel Delgado, por compartir este segundo encuentro del Centro Piper desde la ciudad de La Plata y bienvenido, Padre. Muchas gracias, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, es una alegría muy grande, padre, tenerlo otra vez. Usted ya ha estado en algunos cursos del Centro Piper con anterioridad, así que le agradecemos mucho esta posibilidad de tenerlo hoy. Además de darle la bienvenida, lo dejamos con este tema, que es el tema que da título de alguna manera a nuestro curso, ¿eh? Muchas gracias, padre, Bueno. por estar hoy con nosotros. Bueno, gracias, Cristian. Muchas gracias. Damos comienzo entonces, si te parece, ¿eh? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Realmente agradezco a Cristian Iglesias y a toda la gente del Centro Piper por esta oportunidad. Ya he dado alguna conferencia, como decía bien Cristian, en otro momento, pero esta circunstancia es particularmente agradable para mí, por el tema que hay que tratar. Siempre es grato hablar de la Santísima Virgen. Y hoy me toca hablar de esto, de la Santísima Virgen en el libro del Génesis y en los Evangelios. Así que gracias por esta oportunidad y vamos entrando ya en el tema. Hablar de la Santísima Virgen en el Nuevo Testamento a todos nos parecerá algo normal. Sin embargo, buscar en el Antiguo Testamento alguna enseñanza sobre la Virgen parecería un poco más extraño. Si toda la Divina Escritura habla de Cristo, no es de extrañar encontrar en los libros del Antiguo Testamento alguna referencia a Jesucristo. Pero, ¿por qué habremos de hallar alguna referencia a la Santísima Virgen? Y si esa referencia se encuentra, ¿cómo debemos interpretarla? Es cierto que María nació bajo la Antigua Alianza, pero pertenece de lleno al Nuevo Testamento. Lo mismo que Lázaro, o Pedro, o María Magdalena. Sin embargo, ni de Lázaro, ni de Pedro, ni de María Magdalena esperamos encontrar referencias en el Antiguo Testamento. ¿Por qué tenemos que encontrarlo? ¿Podemos esperar encontrar alguna referencia a María Santísima en el Antiguo Testamento? La verdad es que esas referencias existen, y el hecho de que existan es revelador en sí mismo del misterio de María. Independientemente de lo que esos textos nos digan acerca de la Santísima Virgen, el hecho mismo de que el Antiguo Testamento diga algo es algo muy importante, que podamos hacer una interpretación de esos textos acerca de la Santísima Virgen. Hay aquí una verdad importante que tenemos que tratar de recoger ya desde ahora. Decía Hugo de San Víctor, en un texto que está recogido en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 134, decía así: toda la escritura divina es un libro, y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo, y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Si toda la divina escritura habla de Cristo, entonces por esto mismo no puede no hablar de María, porque Cristo no se entiende sin ella. Y esta es la gran enseñanza que tenemos que extraer de este hecho, de poder encontrar en el Antiguo Testamento referencias explícitas a la Santísima Virgen. ¿Qué quiere decir esto? Que María Santísima no es simplemente una persona privilegiada, santísima, señalada por Dios para dar a luz al Redentor, sino que ella es esa mujer elegida para colaborar activamente en la obra de la redención. En otras palabras, Cristo no podría haber realizado la obra de la redención sin María. La teología clásica expresa esta verdad con estas palabras: María Santísima pertenece al orden hipostático. ¿Qué se quiere decir con esta expresión? El orden hipostático es el misterio de Cristo, es decir, el misterio de la unión de la naturaleza humana y divina en la persona del Verbo. La misión de María Santísima pertenece a este orden. Ese orden, el orden hipostático, explica todos los privilegios de María Santísima. Cuando Dios determinó la encarnación de su Hijo, en ese mismo designio pensó a María Santísima en su concreción y en su singularidad, a ella particularmente. No es que Dios determinó la encarnación de su Hijo y, consiguientemente, que naciera de una madre humana, eligiendo solo posteriormente a la persona que cumpliría ese rol. Es decir, como si la elección de María fuera algo posterior al designio de la encarnación del Verbo. No hay dos designios divinos, sino uno solo. En el mismo designio en el que Dios determina la encarnación de su Hijo, eligió a María Santísima para ello. Si no fuera así, María Santísima se ubicaría, ciertamente, en un lugar privilegiado, porque ser Madre del Redentor es un privilegio único, pero se ubicaría en un lugar un tanto externo al punto central del designio divino, que sería en ese caso la encarnación. Evidentemente, pensar la encarnación al mismo tiempo es pensar en una madre que engendra al Salvador. Pero eso no implica necesariamente pensar quién será la madre. Dios podría haber determinado la encarnación de su Hijo y en otro designio elegir a María como a su madre humana. Pero Dios no obró así. Cuando Dios determinó que la salvación de los hombres se realizara por medio de la encarnación, María fue pensada en ese mismo designio. Quiere decir que la persona de María Santísima no es accidental al hecho de la encarnación. Ella pertenece entonces al mismo designio de la encarnación, y eso la incorpora a la Santísima Virgen a todo lo que este designio contiene. Es decir, si la encarnación tiene sentido salvífico, María Santísima también es pensada en relación con la salvación. Es así pensada por Dios. La pertenencia entonces al orden hipostático significa que María, por especial y único designio divino, fue elegida para colaborar activamente en la obra de la redención. Esa colaboración se concentra en su maternidad. Y desde allí, desde este núcleo, desde este centro vital para la Santísima Virgen, se abre a todos los demás privilegios marianos: su Inmaculada Concepción, su virginidad perpetua y su ascensión a los cielos. Pero esto no es todo. El designio salvífico divino de la encarnación preside la creación entera. La salvación que Dios, por misericordia, aporta al hombre no es un plan elaborado por él luego de que el primero fuera frustrado por el mismo hombre. Desde el comienzo de todo, Dios pensó la encarnación como redentora, y solamente en vista de esa encarnación creó el mundo y permitió el pecado. Cristo, entonces, es el primero en todo, como dice la carta a los Colosenses. Si ustedes leen en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16 o 15 en adelante, se van a dar cuenta de esto que les digo. El versículo 15 dice así: Cristo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea él el primero en todo. Ven entonces, desde la creación hasta la redención, Cristo es el primero en todo. Él es el primero pensado por Dios antes de crear las cosas. El modelo absoluto de todo lo que haría. Todo tiene en él su consistencia. San Juan dice, por él se hicieron todas las cosas y sin él no se hizo nada. Por esta razón, Cristo fue anunciado desde los comienzos mismos de la humanidad. Es más, la característica que Dios estableció para el hombre que creó se espeja en el modelo que es Cristo. Solo Cristo es imagen de Dios invisible. En cambio, el hombre es a imagen de Dios. Esto que les acabo de decir requiere una breve explicación, que es importante para entender el lugar de María Santísima en la obra de la redención. Cuando Dios creó a Adán y le dio a Eva como ayuda adecuada, ya estaba pensando en Cristo y en María. Y porque pensó en ellos, creó al hombre distinguiendo la dualidad y complementariedad de los sexos en Adán y Eva. Seguramente surge aquí, de manera inmediata, en nuestra mente, la idea de que este paralelismo entre Adán y Eva y Cristo y María no es tan preciso, sino más bien falso. Porque Adán y Eva eran esposos. En cambio, María es la madre de Cristo. Esto es verdad. Pero también es verdad que Eva es llamada por Adán madre de todos los vivientes. María, al pie de la cruz como nueva Eva, recibe de Cristo la maternidad universal sobre todos los hombres, porque la asocia a la obra salvadora con un vínculo esponsal, que a su vez es modelo de la Iglesia. Aquí aparecen apretadamente muchas cosas que el análisis de los datos evangélicos nos va a aclarar un poco más. María es modelo de la Iglesia, y en este sentido no basta su maternidad divina para explicar todo su misterio. Habida cuenta que la Iglesia nace del costado abierto de Cristo como su esposa, de manera semejante a como Eva, esposa de Adán, fue hecha del costado abierto de Adán, o del costado de Adán, hace falta también contemplar a María bajo el signo de la esponsalidad, y no sólo de la maternidad. María, por lo tanto, no es sólo modelo de la Iglesia en su maternidad, que ciertamente lo es, sino también en su esponsalidad. Las realidades creadas no pueden reflejar adecuadamente tanto misterio. Y es por esto que el paralelismo entre Adán y Eva parece inadecuado. Pero aunque en parte lo sea, no quita que Adán y Eva sean figuras de un modelo superior que ellos mismos no logran representar bajo todos sus aspectos. Adán y Eva son imagen, modelo y realidad, Cristo y María. Es decir, Adán y Eva son la imagen, no la realidad. El modelo siempre lo supera. Y la realización perfecta de ese modelo se reveló en el Nuevo Testamento, en Cristo y en María, que ellos son el nuevo Adán y la nueva Eva. Entendemos entonces que el Antiguo Testamento no solo hable de Cristo, sino que también hable de su madre. Los dos pertenecen al mismo designio de salvación. Hablar de uno implica también hablar de otro. Como en el Antiguo Testamento, hablar de Adán implicaba también hablar de Eva. Por supuesto que el lugar principal corresponde a Jesucristo. Y solo en relación a él tiene lugar María Santísima. Y es por esto también que se habla más de Cristo. Pero aunque de María se hable más discretamente, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, la Virgen Santísima no puede estar ausente del mensaje de la revelación de la salvación. Y es por eso que esta conferencia tiene por título María en el libro del Génesis y en los Evangelios. Porque en el libro del Génesis se habla de ella, particularmente en este capítulo 3, versículo 15. Vamos a ir entonces ahora al análisis de este texto, ¿eh? Damos por conocido el relato del pecado original en el capítulo 3 del Génesis. Nos vamos a detener ahora, concretamente, en el versículo 15, que es universalmente conocido como protoevangelio. El nombre protoevangelio proviene de un teólogo protestante del siglo XVII llamado Lorenzo Rettius. Pero el sentido de la palabra es claro. Génesis 3:15 es el primer evangelio, el primer anuncio de la buena noticia de la salvación. El contenido de este versículo es el castigo de la serpiente y su derrota final. Les leo el versículo 15, que dice así: Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Después del pecado original, Dios se dirige a cada uno de los actores de ese drama y comienza por la serpiente, porque fue ella la que inició todo con su tentación. La serpiente es un animal creado por Dios, pero que sirve como instrumento del diablo para tentar a Eva. A la serpiente, así considerada como instrumento del diablo, Dios la condena a arrastrarse sobre su vientre y a comer polvo todos los días de su vida. Les leo ahora el versículo anterior, el versículo 14, para entender esta condena que hace Dios o esta maldición que cae sobre la serpiente. Entonces, sabe Dios, dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Este castigo anuncia lo que dirá Dios en el versículo 15. ¿Sí? Es el versículo que les leí antes. Caminar sobre el vientre no alude a que la serpiente antes caminara de otra manera. Esta indicación de caminar sobre el vientre está en función de lo que sigue. Ella va a comer polvo todos los días de su vida. Esta expresión, comer polvo, indica de antemano la humillación y la derrota a la que la serpiente va a ser sometida. Es decir, que de entrada Dios nos dice que la serpiente ya está vencida. La tentación que la serpiente inició con Eva, que pareció terminar en su victoria, en realidad, gracias al designio de Dios, es victoria divina. Y esto es justamente lo que explica el versículo 15. Cómo Dios vence a la serpiente, cómo derrota a este diablo que tentó al hombre al pecado. Nos explica entonces este versículo 15, el protoevangelio, el designio salvífico de Dios. Esta derrota de la serpiente, condenada a comer polvo, se va a actuar en tres pasos, que son las tres partes en las que podemos dividir el versículo 15. Esos pasos o esas partes son la enemistad que mantendrá la serpiente con la mujer, primer paso. Segundo paso, la lucha a muerte entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Y tercer y último paso definitivo, el aplastamiento de la cabeza de la serpiente por el descendiente de la mujer. En cada caso hay una acechanza fallida de esta serpiente diablo. Lo que sucedió en el paraíso se va a replicar en la historia de los hombres. Y así como en un momento pareció triunfar la serpiente, en realidad ese triunfo fue y será siempre su derrota. Desde el inicio de todo, entonces, todas las cosas están bajo el gobierno divino, porque así es el designio eterno de Dios. Nada se escapa a su sabiduría, a su gobierno, a su providencia. Lo que Dios ofrece como protoevangelio a Adán y Eva pecadores no es un segundo plan porque el plan primero de la creación haya salido mal, sino que todo estaba contemplado desde el comienzo así. La supuesta victoria de la serpiente fue su derrota, y la supuesta derrota del hombre en realidad será su victoria en Jesucristo. Vamos a analizar en primer lugar la enemistad entre la serpiente y la mujer, lo que dice la primera parte de este versículo 15. Se trata de una enemistad total, de esas enemistades que solo se satisfacen con el derramamiento de sangre, es decir, es a vida o muerte. Esta enemistad que establece Dios indica que la serpiente y la mujer están en bandos contrarios. El pecado no los hizo amigos. Luego del pecado, Eva no es entregada por Dios al diablo. Dios podría haberlo hecho sin cometer ninguna injusticia, porque Eva rechazó la amistad divina para entregarse a la falsa amistad que le ofrecía el demonio. Dios podría haberla alejado hacia Eva, porque ella es lo que eligió ella. Pero Dios tuvo misericordia y estableció entre la mujer y la serpiente una enemistad a muerte. Es decir, Dios, con su misericordia, abre para Eva y su descendencia la posibilidad de reconciliarse con Dios. Y esta enemistad de la que aquí se habla la establece Dios. Dato importante. No surge de un intento de Eva de volver a Dios, ni tampoco de un movimiento de Eva de rechazo de la serpiente. Esta enemistad es un don divino, expresión de la misericordia de Dios. Es una enemistad que no es pasajera por un momento, sino permanente. El verbo utilizado aquí, traducido por establezco o pongo, en hebreo está en un tiempo verbal que indica una enemistad que comienza en el momento en el que Dios la decreta, pero que permanece para siempre. Esta enemistad, por lo tanto, no es algo presente, pero pasajero, algo de momento y transitorio, sino algo que va a durar siempre. No es tampoco una enemistad que debamos esperar para más adelante. Ya está establecida y siempre será así. Ahora, el hecho de que esta enemistad sea permanente no nos está indicando solamente una cualidad temporal de la enemistad, es decir, es para siempre, sino que nos está diciendo que ese antagonismo entre la mujer y la serpiente va a continuarse, como lo sigue diciendo el texto de Génesis 3:15, entre las descendencias de la serpiente y de la mujer, y entre el descendiente de la mujer y la serpiente misma. Quiere decir que esta enemistad marca como con un signo dramático toda la historia de la humanidad, algo que no podemos perder de vista si queremos entender en sentido teológico la historia del hombre. Es una lucha, un drama. San Pablo dirá el misterio de piedad luchando contra el misterio de iniquidad. Pero eso es así desde que Adán y Eva pecaron y será así hasta el final de los tiempos. Quiere decir que si queremos entender bien la historia de los hombres y entenderla a fondo y saber bien qué es lo que está pasando en el entramado mismo de la historia humana, no podemos ignorar esta lucha, esta enemistad. Lucha además que es contra el diablo y todos los que moralmente puedan ser considerados su descendencia. Porque esa palabra enemistad solo se usa, en el texto hebreo, solo se usa para una lucha entre seres racionales, nunca con animales. Es decir, la serpiente es más que un animal del campo. Si se tratara solo de un animal campestre, la enemistad que Dios pone entre la mujer y ella no podría ser expresada con el término que se usa en el texto bíblico. Enemistad entonces permanente, que marca toda la historia del hombre. Otro hecho importante para entender el talante de esta enemistad es que el demonio está simbolizado por la serpiente. ¿Por qué este animal? Se ha dicho, tal vez ustedes alguna vez en algún libro puedan encontrar esta indicación, se ha dicho que se elige la serpiente porque entre las divinidades paganas contemporáneas al pueblo de Israel, la serpiente simboliza a los dioses de la fecundidad. Cuando el autor sagrado entonces usa esta imagen, estaría indicando la naturaleza de la tentación sufrida por Eva, que sería entonces una tentación de orden sexual. Pero parece más acorde con el pensamiento hebreo tener presente que para los israelitas, los dioses de los paganos eran todos demonios. De tal manera que si un dios pagano es representado por una serpiente, la serpiente claramente representa un demonio. Y con ello se nos insinúa también que el contenido de la tentación no fue una tentación de orden sexual, sino fue una tentación de idolatría, es decir, culto a falsos dioses, que no son más que demonios. No porque el pecado original haya consistido en un pecado de culto idolátrico, sino que en el fondo de todo pecado siempre se comete idolatría, prefiriendo a una realidad creada antes que a Dios. En este caso, en el caso del pecado original de Adán y Eva, el hombre se prefirió a sí mismo. En cuanto a la enemistad, este hecho nos dice que la lucha entre la mujer y la serpiente y sus respectivas descendencias es una lucha por el culto verdadero, esto es, una lucha por dar a Dios la reverencia debida y reconocer su soberanía sobre todas las cosas. Esto es justamente lo que va a hacer Cristo, nuevo Adán, muriendo en la cruz en obediencia filial al Padre. Y como el pecado original fue cometido por Adán y por la ayuda adecuada que Dios le había creado, que es Eva, la redención se va a realizar también por la obediencia absoluta al Padre, del Hijo y de María, nuevo Adán y nueva Eva, que en realidad eran el modelo que debería haber inspirado la conducta de la pareja original. Ahora bien, vamos de nuevo al texto. La mujer de la que aquí se habla, la enemistad que pondré entre ti, le dice la serpiente y la mujer, la mujer esta de la que aquí se habla y que aparece en primer lugar, pareciera ser Eva. Sin embargo, Eva no parece que pueda soportar todo el alcance de esta afirmación. La enemistad que Dios estableció entre ella y la serpiente y sus descendencias respectivas va más allá de lo que pueda sobrellevar la mujer que hacía solo un momento atrás había sucumbido a la tentación. Hay entonces aquí un mensaje oculto que el análisis del resto del versículo nos va a permitir descubrir. Algunos exégetas ven en esta mujer que Dios enfrenta a la serpiente solamente a Eva, nada más. No hay más misterio que este. Y dicen esto basándose en el hecho de que la palabra mujer aquí, recuerden que en este momento del libro de Génesis todavía no se le había dado el nombre de Eva, ¿eh? Esta mujer, el nombre mujer, el término, la palabra mujer, va acompañada de artículo. Y suele suceder que la presencia del artículo señala a alguien que ya ha sido mencionado en el contexto. Así entonces, esa mujer no podría ser otra que Eva. Así argumentan los que dicen que aquí no hay más misterio que la enemistad entre Eva y la serpiente. El problema es que la presencia del artículo acompañando al nombre no siempre tiene este sentido. A veces simplemente acompaña ese artículo a un sustantivo indicando un sentido colectivo. Pero no siempre es así. De tal manera que si nos atenemos a la cuestión del artículo, estamos en el campo de la imprecisión. El significado de una palabra acompañada con artículo debe tomarse entonces del contexto y no simplemente en esta característica gramatical. Sucede lo mismo con el nombre Adán en los primeros cuatro capítulos del Génesis. En los primeros cuatro capítulos del Génesis, el nombre Adán va acompañado del artículo correspondiente. Pero eso no significa que el término Adán tenga necesariamente un sentido colectivo, como si su significado fuera simplemente el hombre. De hecho, según el contexto, ese hombre al que se le da el nombre de Adán acompañado del artículo, tiene en todos los cuatro capítulos sentido individual. Por lo tanto, que el nombre Adán acompañado del artículo, en vez de tener sentido colectivo, funciona como un nombre propio. Solo a partir del versículo 25 del capítulo 4, ese nombre Adán aparece sin artículo, es decir, como un nombre propio. ¿Por qué? Porque existiendo ya otros hombres, era necesario distinguir a Adán de todos ellos con el nombre propio y no con un nombre genérico que funcionara como nombre propio como era hasta ese momento. Es decir, la presencia del artículo que acompaña al sustantivo mujer no es base suficiente para decir que esa mujer es solamente Eva y nadie más. Cierto que Eva está incluida en el nombre de mujer, pero detrás de ese nombre hay algo más que el resto del versículo nos tiene que develar. O sea que apenas nosotros comenzamos a leer este versículo 15, nos encontramos con un misterio. Todavía no lo podemos develar, pero ya se nos insinúa que hay algo más allá de esta mujer que no es solamente Eva. Tenemos que determinar quién es. El texto continúa haciendo mención de las respectivas descendencias de la serpiente y de la mujer. La palabra usada para hablar de estos linajes tiene distintas connotaciones en la Biblia. Por lo general, tiene sentido colectivo, es decir, el grupo de los descendientes. Pero no faltan los textos en que esta palabra descendencia tiene sentido individual. Pasa también en castellano. Podemos hacer con la palabra descendencia referirnos a un grupo de personas descendientes de alguien o a un solo individuo descendiente de esa persona. Quiere decir que la palabra descendencia no solo designa a todos los descendientes de un ancestro común, sino que puede designar también a un descendiente individual. Es más, el término descendencia tiene también un significado moral, es decir, engloba a una colectividad que sigue un mismo fin. En este pasaje que nosotros estamos estudiando, que dice, enemistad pondré entre tu descendencia y su descendencia, linaje, descendencia, tiene sentido colectivo. En esta parte del versículo 15, entre tu descendencia y su descendencia, ese término descendencia tiene sentido colectivo. Porque no hay nada que nos haga restringir su significado a un sentido individual particular. El único problema que aquí se presenta es entender qué se quiere decir cuando se habla de la descendencia de la serpiente. Porque la descendencia de la mujer ciertamente es una descendencia física. Pero como la serpiente simboliza al diablo, su descendencia no puede ser sino moral. Entonces, el linaje de la serpiente debe estar constituido por todos aquellos que persiguen un mismo fin diabólico. ¿Quiénes constituyen este linaje perverso? La amplitud que tiene, de significado que tiene esta palabra, la amplitud de su significado moral, no impide que queden incluidos en esta descendencia moral también los hombres que por su obrar se ponen al servicio del diablo. Sin embargo, en el contexto en el que es usado este término, parece incluir solamente a los demonios. Es este linaje el que se opone en enemistad con el linaje de la mujer que incluye a todos los hombres. No parece entonces que parte de este linaje humano pertenezca también al linaje de la serpiente. Si fuera así, la enemistad de la descendencia de la serpiente no sería con toda la descendencia de la mujer, sino solamente con los que no tienen nada que ver con el diablo. El drama de la historia humana se revela así mucho más profundo, porque no se trata en la historia de la humanidad de la lucha entre hombres buenos y malos, sino entre los hombres y los demonios. Otra vez, como dice San Pablo, entre el misterio de piedad y el misterio de iniquidad. Los hombres malos están llamados a ser salvados, en cambio los demonios no. Por eso, aunque sean malos, están incluidos en el linaje de la mujer. Y así llegamos a la última parte de este versículo. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar, que es la parte más complicada de interpretar. Él te aplastará la cabeza, tú le acecharás el calcañar. Siempre la interpelada es la serpiente. Se le está diciendo a ella que él le va a aplastar la cabeza y que ella, la serpiente, va a acechar el talón. La Biblia Vulgata, en latín, en vez de decir él, dice ella. En vez de decir ipse, dice ipsa. Ella te aplastará la cabeza. La referencia es clara hacia la mujer. Pero San Jerónimo nos está diciendo con esto que es la mujer la que va a pisar la cabeza de la serpiente. De esta manera, el sentido mariano de este texto resulta evidente, porque no pudiendo ser Eva la que aplaste esa cabeza, esa mujer tiene que ser evidentemente la Santísima Virgen. Pero el problema es que todas las versiones que tenemos de la Biblia, en general, obligan a traducir por él y no por ella. Pareciera que esta lectura, en masculino, no en femenino, es la única posible. Si tenemos en cuenta que la forma hebrea del verbo que se utiliza aquí, aplastar, y la correspondencia exigida con el objeto indirecto, te aplastará, todo eso en la expresión hebrea, exigen una correspondencia gramatical con un artículo masculino y no con un artículo femenino. Son cuestiones de gramática hebrea, nosotros no podemos traducirlo bien en el castellano, pero si prestamos atención a la correlación de género y número entre verbo, pronombre y el objeto indirecto, tendríamos que decir que este artículo debe ser traducido en sentido masculino y no femenino. Es decir, como les leí antes, él y no ella te aplastará la cabeza. Quiere decir que el sujeto que va a aplastar la cabeza de la serpiente es el linaje de la mujer. Algunos autores respetables dicen que igualmente hay que mantener la traducción en sentido femenino, porque cuenta con una larga tradición e incluso en algunos textos del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, los pronombres masculinos pueden admitir un cierto sentido femenino, desde un punto de vista filológico. Como sea, la interpretación final de este versículo no parece quedar comprometida por esta discusión filológica. Entonces, ¿cómo tenemos que entender este linaje? El linaje aplastará la cabeza de la serpiente. La palabra linaje dijimos que tenía sentido colectivo o sentido individual. ¿Acá cómo lo debemos tomar? ¿En su sentido colectivo o en su sentido individual? Prestemos atención que aquí aparece nuevamente la serpiente y no la descendencia de la serpiente. Así que el linaje se enfrenta ahora con un ser individual y concreto, en singular, no ya con la descendencia moral de la serpiente. Quiere decir que la descendencia de la mujer es ahora este descendiente de la mujer, un ser individual, que hasta aquí no había sido identificado. Es más, el contexto nos mueve a entender esta descendencia en sentido individual, el descendiente. ¿Por qué? Porque hay un pie que aplasta la cabeza de la serpiente. Además, eso se produce en un momento particular, cuando la enemistad entre la serpiente y el descendiente de la mujer es culminante. Es en ese momento cuando se va a satisfacer con el derramamiento de sangre esa enemistad que estableció Dios. Si el sentido fuera colectivo, entonces esa lucha se extendería en un lazo de tiempo muy prolongado y no en ese momento particular al cual está haciendo referencia el texto. Y otra indicación más que nos inclina a traducir o a entender esta descendencia en sentido individual, que es la traducción griega de este pasaje en la Biblia de los 70, que entiende también este sentido individual traduciendo por él. La palabra descendencia en griego, sperma, es un nombre neutro. Si se refiere a esta descendencia que en griego es neutro, el artículo tendría que haber sido también neutro, autó. Pero los 70, rompiendo esta ley gramatical de coincidencia en género del sustantivo y el artículo que se refiere a él, traduce en sentido masculino, dice autos, no dice autó. Es decir, esté señalando un individuo, un personaje concreto, no la descendencia sin más. Así que tenemos claro que la descendencia de la mujer que va a pisar la cabeza de la serpiente es un individuo, no tiene sentido colectivo. Sigamos adelante. Lo que hará este descendiente será aplastar la cabeza de la serpiente mientras la serpiente acecha su talón. La construcción verbal hebrea da a entender un movimiento mutuo para chocar. Las connotaciones de esta construcción verbal permiten identificar en el movimiento de la serpiente un intento fallido, mientras que el pie del descendiente de la mujer hace un movimiento eficaz. Así que mientras el pie aplasta a la serpiente lo único que puede hacer es acechar, es decir, intentar defenderse, pero sin resultado alguno. Es decir, será definitivamente derrotada. Aquí no se hace mención alguna a una herida que pudiera infligir la serpiente a su atacante. El descendiente de la mujer, entonces, no queda de ninguna manera afectado por la actitud de la serpiente. Su victoria será total, sin atisbo alguno de una resistencia eficaz por parte de la serpiente, que resulta así totalmente vencida. Este descendiente individual de la mujer va a revelar su rostro total en el Nuevo Testamento, y no es otro que Cristo. Este texto, por lo tanto, de Génesis 3:15, tiene un claro sentido mesiánico. Ya entonces, desde los albores de la humanidad, luego del pecado original, Dios profetiza la salvación por medio de Cristo. Dicho esto, tenemos que volver al principio. Cuando se habló de la enemistad establecida por Dios entre la serpiente y la mujer, en ese momento dijimos que no podía decirse simplemente que esa mujer era Eva. Ahora tenemos que dilucidar quién es esa mujer, que, como su descendiente individual, se enfrenta igualmente a la serpiente. La individuación de la serpiente en el diablo y del descendiente de la mujer en Cristo nos mueve a buscar el sentido concreto de la mujer de la que desciende Cristo, y que se enfrenta, como Cristo mismo, también con la serpiente y no solamente con su descendencia moral. La mujer entonces que se enfrenta con la serpiente es, en parte, Eva. Ella es la mujer de la que hasta ese momento se ha hablado. No es esperable que con la misma palabra ahora se haga alusión a otra persona. Con esa palabra, en un sentido muy inmediato y superficial, se está hablando de Eva. Pero, en un sentido y en un plano más profundo, es posible que la mujer designe a otra persona. Sobre todo si tenemos en cuenta que el tenor de la enemistad establecida con la serpiente rebasa la figura de Eva. Génesis 3:15 es una sentencia de castigo desfavorable para la serpiente. Consecuentemente, es una sentencia de victoria para la mujer. Ahora, esta imagen triunfal de la mujer no cuadra plenamente con Eva, que ya había sucumbido a la tentación del diablo. Si Eva fuera la gran triunfadora, no se explica por qué el resto de la Biblia guarda silencio sobre ella. Si aparece, no es como victoriosa, sino más bien como vencida. Podemos sospechar entonces, por detrás de esta Eva, otra Eva, cuya enemistad con la serpiente reciba un cumplimiento pleno. Detrás de esta Eva, que fue madre de todos los vivientes, podemos pensar que hay otra Eva que también será madre de todos los vivientes en un sentido pleno. La mujer entonces, en el comienzo del versículo, aquí cuando se dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, esa mujer, en un sentido literal inmediato, es Eva, pero en un sentido plenior, es María Santísima. La madre entonces de aquel que aplastará la cabeza de la serpiente, tiene con la serpiente la misma enemistad y recibe la misma victoria que el hijo. Por lo tanto, Génesis 3:15 también es una profecía mariológica. que incluye veladamente la imagen de María como nueva Eva, incluye su maternidad divina y su inmaculada concepción, porque su enemistad con el diablo será tal que no tendrá trazo ninguno de pecado. Así que ahí tenemos el sentido mariológico de este texto de Génesis 3:15. Pero en el Antiguo Testamento hay otro texto que también habla de María Santísima y que se encuentra en el profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. El texto del profeta Isaías dice así: El Señor mismo te dará una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Una doncella, una virgen, está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Esta profecía habla de una señal que Dios le dará al rey de Judá, Ahaz, a pesar de que Ahaz la había rechazado. Para entender el sentido de esta señal hay que ubicar la profecía en su contexto histórico. Israel se había dividido en dos reinos: el del norte, o reino de Israel, que tenía su capital en Samaria, y el del sur, o reino de Judá, que tenía su capital en Jerusalén. En este reino del sur se asentaba la descendencia de David, y esa descendencia era la destinataria de las profecías hechas a él. Estamos en el siglo 8 antes de Cristo. Los reinos de Israel y de Judá, junto con el reino de Siria, que tenía su capital en Damasco, se encontraban en medio de dos grandes imperios, el de Asiria al norte y el de Egipto al sur. Asiria, en ese momento, se encontraba en un momento expansivo. Los pequeños reinos, que estaban ubicados al sur de ella, entonces buscaron aliarse para defenderse de una posible invasión a Siria. Y para eso querían buscar ayuda en el otro gran imperio, que era el imperio de Egipto. La línea geográfica para lograr esta alianza estaba interrumpida, ¿no? Del norte a sur estaba interrumpida esa línea por el reino de Judá. De tal manera que los reyes de Siria, con su capital en Damasco, y de Israel, con su capital en Samaria, presionaron sobre el rey de Judá, Ahaz, para concretar ese pacto de defensa contra Asiria. Esa era la estrategia política de estos reyes. La presión que ejercía el rey de Israel, que en ese momento se llamaba Pekaj, y el rey de Siria, Razón, no fue una presión pacífica o diplomática, sino que consistió en oleadas invasivas sobre el reino de Judá que llegaban a amenazar grandemente la capital del reino del sur, que era Jerusalén. Comprendiendo que la situación militar era muy angustiosa, entonces Ahaz se inclina por aliarse con el rey de Asiria, en contra de los reinos que pretendían suplantarlo a él por un rey de estirpe aramea, dice el texto, el hijo de Tabel. La amenaza sobre el reino de Judá, entonces, no era un peligro solamente para Ahaz, porque podía ser reemplazado y seguramente asesinado por este otro rey de estirpe aramea, sino que era un peligro también para la estirpe de David, que Dios había prometido que no desaparecería. En este contexto, entonces, aparece el profeta Isaías, reprochando a Ahaz su falta de confianza en Dios. Las antiguas profecías deberían asegurar a Ahaz: Dios no permitiría que la casa de David desapareciera, porque así lo había anunciado Dios a David, como podemos leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Leo un resumen desde el versículo 12 al 16. Cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, le dice Dios a través de Natán a David, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. ¿Ven? La promesa de consolidar la dinastía davídica. Yo seré para él padre y él será para mi hijo. Si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpe de hombres, pero no apartaré de él mi amor como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, tu trono estará firme eternamente. Esta es la promesa hecha a David y es la promesa en la que Ahaz debería haber confiado. Pero Ahaz confía más en sus previsiones políticas que en la fidelidad divina. Y eso mueve a Isaías a enfrentarlo recordándole la antigua profecía que tenía dos partes. Una absoluta, que es la permanencia de la dinastía davídica, y otra condicional, es decir, la suerte de cada rey concreto en conformidad con su conducta moral y religiosa. Si hacía las cosas bien, a ese rey no le iba a pasar nada, pero si hacía las cosas mal, a ese rey no le iba a ir bien. Isaías, por lo tanto, le pide a Ahaz que se comporte como Dios quiere y que confíe, porque Dios es fiel a sus palabras. Le dice, alerta, ten calma, no temas, no desmaye tu corazón, porque si no te afirmas en mí, no serás firme. Como Ahaz se resiste al mensaje de Isaías, el profeta le ofrece de parte de Dios una señal para que recobre la confianza. Pero Ahaz, simulando sentido religioso, rechaza esa oferta. Dios igualmente le dará esa señal con la que va a garantizar la permanencia de la casa de David, aun cuando el rey concreto que se siente en su trono no vaya a permanecer a causa de su infidelidad. La señal de Dios es la que ya leímos, ¿eh? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ese hijo, que tendrá el nombre de Emmanuel, es descrito en el libro del profeta Isaías desde el capítulo 6 al 12 con rasgos mesiánicos. Se trata entonces del Mesías. La permanencia de la casa de David estará ligada entonces a ese Mesías que habrá de venir una vez que la Virgen lo conciba y lo dé a luz. Quiere decir que María es profetizada aquí como Virgen y el Mesías como hijo de David. ¿Cómo puede ser un signo especial el que una virgen conciba y dé a luz? ¿De qué tipo es el signo que ofrece Isaías a Ahaz? ¿Es un signo de presciencia, de anuncio de lo que va a pasar en el futuro? ¿O es un signo de poder? ¿Se dice lo que va a suceder, la venida futura del Mesías? ¿O se anuncia la concepción milagrosa del Mesías como obra del poder de Dios? Si se tratara de un signo de presciencia, Isaías no estaría diciéndole a Ahaz nada nuevo respecto de lo que dijo Natán en la antigüedad. Pero resulta que Isaías le había ofrecido a Ahaz un signo de poder. Ahaz lo rechaza, pero le fue ofrecido un signo. Pide para ti una señal de Yahvé, tu Dios, en lo profundo del Seol o arriba en lo alto, es decir, un signo de gran poder. En estas palabras, nada nos hace pensar que se trate de un signo de presciencia, es decir, simplemente de anuncio del futuro. Si Isaías ofrecía entonces un signo de poder, entonces efectivamente el signo que le da en concreto tiene que pertenecer al mismo plano. Y ese signo entonces es la concepción milagrosa de la Virgen. Es decir, la Virgen concebirá sin dejar de ser Virgen. La profecía, por lo tanto, no anuncia solamente que el Mesías vendrá y que se van a cumplir en él las profecías hechas a David, sino que anuncia que va a ser concebido virginalmente por su madre, que por supuesto no puede ser otra que María. Así que el Antiguo Testamento nos anuncia la figura de María como madre del Mesías, que tiene con él las mismas enemistades contra la serpiente, es decir, el diablo, y que concebirá y dará a luz su hijo virginalmente. Esto es lo que el Antiguo Testamento nos dice acerca de María. Vamos a pasar ahora al Nuevo Testamento, comenzando por el Evangelio de San Marcos. En el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, María es llamada por su nombre. En cambio, San Juan siempre la llama la madre de Jesús, o simplemente su madre. Y en los demás escritos del Nuevo Testamento no hay casi mención de María, salvo una indicación indirecta en San Pablo en la Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 5, cuando dice, nacido de mujer. El Evangelio de San Marcos es el más breve y el más antiguo de todos. Entre los años 50 y 60 fue escrito. La imagen que allí encontramos de María Santísima, por lo tanto, es un retrato de la fe más originaria de la Iglesia, la más antigua. Ya desde época tan antigua se nos muestra la convicción de fe de que no se puede hablar de Jesús sin hablar de María. Aunque en este Evangelio esa mención sea muy escueta. En realidad, el silencio sobre la figura de María es algo elocuente en sí mismo, porque nos revela algo de su misterio. Pero esto va a aparecer más claramente en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Marcos, hay dos textos que mencionan a María Santísima. El primero está en el capítulo 3, versículo 31 al 35. Dice así: llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen: oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él le responde: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados alrededor de él, dice: estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. San Marcos nos muestra a Jesucristo en este pasaje en plena vida pública. Desde el comienzo de su predicación y de sus obras, Cristo suscita la admiración de las gentes que comienzan a seguirlo en multitud. Pero simultáneamente comienza también los movimientos de oposición y de detracción. Ni sus discípulos ni sus familiares llegan a comprenderlo totalmente. Incluso cuando San Pedro llega a confesar el mesianismo de Jesucristo y su filiación divina, se resiste todavía a aceptar que el Señor deberá padecer y morir para salvarnos a todos. En el contexto de este pasaje que les acabo de leer, se perciben los aires de oposición que involucraron incluso a los mismos parientes del Señor. En el versículo 20, un poco antes, se dice así: vuelve a su casa, se aglomera otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Y en el versículo siguiente, se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Decían. El verbo usado no deja entender claramente si decían los parientes que estaba fuera de sí, o si se decía o les decían a ellos que estaba fuera de sí. Lo cierto es que los parientes van a buscarlo para hacerse cargo de él, porque podían adivinar que eso le iba a traer problemas a ellos, como también tuvieron problemas los padres del ciego de nacimiento que Jesucristo había curado. Quiere decir, los parientes no llegan a conocer plenamente quién es Jesucristo. Es necesario entonces aclararlo. Aunque todavía ellos mismos no lo vayan a entender, Jesucristo se va a tomar el trabajo de aclarar quién es Él y cuál es su misterio. Los parientes entonces, con estos sentimientos, se dice que está fuera de sí, van a buscar a Jesús. Ya se decía algo más incluso, no solamente que estaba loco, sino que estaba endemoniado. Y arrastran consigo a su madre. María participa, no porque lo considere fuera de sí a su propio hijo y mucho menos que lo considere un endemoniado, sino para asistir, según la misión que el padre a ella le había encomendado, asistir a su hijo en la revelación de su misterio. Era necesario que ella estuviera allí para que Cristo pudiera hacer su revelación. Cuando los parientes llegan a Jesucristo, lo encuentran rodeado de mucha gente y no pueden entrar llanamente a llevárselo. En el tumulto, alguien pone a Jesús sobre aviso: afuera, tu madre y tus hermanos te buscan. Si su madre no hubiera ido, el que avisaba no podría haber mencionado a la madre, y por lo tanto la enseñanza de Jesús sobre quién es verdaderamente su madre y sus hermanos hubiera encontrado una dificultad. Pero nosotros no podemos leer este aviso como una cortesía hacia los familiares. Algo había agitado la reunión. E independientemente de la intención con que se da el aviso, se advierte a Jesús de lo que está sucediendo. Y la respuesta de Jesús suena a desentendimiento de sus parientes, incluso de su madre. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, dice. Los orígenes humildes del Señor fueron usados, incluso en otros evangelios, en contra del Señor, como si por ello, por tener origen humilde, no pudiera ser verdaderamente el Mesías. A la luz de este trasfondo, la respuesta de Jesús adquiere todo su sentido. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Es decir, no valen los vínculos biológicos para juzgarme. No pueden decir que porque mis orígenes biológicos sean humildes, yo no sea el Mesías. Al contrario, porque no es con los familiares de sangre con quienes hay que compararme para creer en mí, sino ellos los que creyendo en mí pueden convalidar su verdadero parentesco conmigo. Eso es lo que le está diciendo el Señor. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Quiere decir que con estas palabras, Jesús no reniega de su madre, sino que explica que su maternidad biológica, indiscutible, tiene un fundamento y un sentido sobrenatural, que es la observancia fiel de la voluntad divina. En otras palabras, la fe. Cuando Jesús era niño, como nos dice San Lucas, Jesús se quedó en el templo de Jerusalén discutiendo con los doctores de la ley. Y cuando su madre y San José fueron a buscarlo, él les dijo una seca respuesta: ¿no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Esa atención a los intereses del cielo es lo que Jesús pide a su madre y a San José. Es esto lo que los une especialmente a él, porque para esto él había venido. Para esto su madre había consentido al ángel. Esto es lo que cuenta principalmente, aunque sin negar el hecho físico y humano de la maternidad biológica. Los que no entienden a Jesús no tienen por qué escandalizarse por la condición humilde de sus orígenes sanguíneos. No tienen que juzgarlo según la carne, sino que tienen que comprender que lo que vincula a sus familiares con él es principalmente la vida sobrenatural, esa vida que tienen porque creen en él. Se entiende entonces que la respuesta del Señor, lejos de renegar de su madre, la muestra en toda su riqueza y perfección sobrenatural. Ella es madre biológica del Señor porque lo concibió por obra del Espíritu Santo y lo dio a luz, pero más que este vínculo físico, lo une a Jesús su fe y su fidelidad. Esto mismo es lo que podemos encontrar en el segundo texto que está en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versículos 1 al 3, que dice así: salió de allí y vino a su patria y sus discípulos lo siguen. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírlo, quedaba maravillada y se decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y estos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y Santiago, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Este contexto, aunque no es tan violento, es algo parecido. El parentesco humilde de Jesús es ocasión de escándalo para los que, escuchándolo, se admiran de su poder, se admiran de su sabiduría. Vale para esta situación la respuesta aportada por Jesús en el primer episodio. Los orígenes físicos no son aptos para juzgar al Señor. Lo que hay que mirar es la fe, la fidelidad a la voluntad divina. Así se muestra entonces la grandeza de la madre. Ella, que es incomprendida tanto como su hijo, esconde un tesoro que pueden descubrir los que se hagan hermanos del Señor por la fe y, por lo tanto, hijos de la misma madre. Vean ustedes entonces que implícitamente se presenta a María no solo como la fiel creyente, que por eso llega a ser madre del Señor, sino también como la futura madre de la Iglesia. Pero todo esto no está aquí más que implícitamente. Está contenido en esta fe originaria sobre María de la Iglesia primitiva, pero que se desarrollará más tarde, y eso es lo que van a hacer los otros evangelistas. Podemos pasar entonces al Evangelio de San Mateo. San Mateo es uno de los evangelistas que nos trae el relato de la infancia de Jesús. En este contexto, nos da aportes preciosos acerca de la Virgen María. A ella la presenta como virgen, según la profecía de Isaías 7:14 que ya vimos. La presenta como esposa de San José, descendiente de David. Estos dos aspectos marianos redundan en la revelación del misterio de Jesús. Jesús es verdadero Dios que nace de María sin intervención de varón, nace virginalmente, por obra del Espíritu Santo. Pero también es verdadero hombre, con una genealogía humana que se remonta al mismo David a través de San José, el esposo de María. Las características con que es presentada María, por lo tanto, son acordes con el misterio del Señor, es decir, su doble filiación, la divina y la humana. En el fondo, es el mismo problema aparecido en San Marcos. La filiación humana parece atentar contra la filiación divina. En San Marcos se concilian ambas afirmaciones, ambas filiaciones, mostrando que la maternidad de María no es solo ni principalmente biológica. San Mateo va a mostrar lo mismo por un camino propio, que es la concepción virginal y su desposorio con el descendiente de David, que es José. En la genealogía, acá yo no puedo leer todos los textos, ¿no es cierto?, porque sería de nunca acabar, pero en la genealogía que da comienzo al Evangelio de San Mateo, el evangelista da una larga lista de padres e hijos hasta llegar a San José. En cada caso, un padre engendra a su hijo. A veces se menciona a la madre, pero el verbo siempre usado aquí es engendrar. Cuando llega el momento de introducir el nacimiento del Señor, la fórmula estereotipada empleada hasta ese momento cambia. Literalmente dice así: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Jacob engendró a José, pero José no engendró a Jesús. Él nace de María, que es la esposa de José. ¿Por qué este cambio? Justamente el relato de la infancia de Jesús, que sigue a continuación, lo va a explicar. Porque dice después, la generación de Jesucristo fue de esta manera. Nos explica entonces cómo fue engendrado Jesús, que no fue engendrado por José. ¿Cuál es esa manera? Que el Señor nace de madre virgen. Este es el portento anunciado por Isaías y ahora cumplido, porque lo dice expresamente también San Mateo. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre de Manuel. Es decir, se cumple aquí la profecía. Los tiempos mesiánicos han llegado. Ese niño, Jesús, con toda verdad es llamado Cristo. Su origen, por lo tanto, no es meramente humano. Lo engendrado en la Virgen es del Espíritu Santo. Quiere decir que la virginidad de María está en función de la condición divina del Señor. Pero la genealogía de San Mateo contiene otro dato. Si Mateo tratara solamente de explicar la concepción y el nacimiento virginal del Señor, la genealogía estaría de más, porque de hecho, esa genealogía tiene que ser completada con el relato de la Anunciación, y ese relato nos dice cómo es el origen virginal de Jesucristo. La genealogía no puede dar razón por sí sola de este aspecto del misterio de Jesús, su filiación divina, pero es necesario que se introduzca la genealogía para explicar otro aspecto de la filiación de Jesucristo. Si San Mateo nos da esta genealogía, es porque quiere decirnos que Jesucristo también es verdaderamente hombre. Y para ello es fundamental la figura de San José. Y no solamente que Jesucristo es verdaderamente hombre, sino hijo de David. Se trata entonces de la ascendencia humana de Jesús a través de José, el esposo de María. José, uniéndose esponsalmente a María, hace de Jesús un verdadero hijo de David, según lo habían anunciado los profetas. Esta unión matrimonial entre José y María no solamente es contraída por voluntad humana, sino por obediencia a la voluntad de Dios, porque es el ángel que se le aparece a San José y le dice: no temas tomar a María tu mujer. Es decir, aunque María y José hayan decidido casarse, de hecho lo hacen porque Dios interviene para que ello suceda. Si no, San José había decidido apartarse de María. La alianza matrimonial por la que Jesús es verdaderamente hijo de Dios es una alianza basada entonces en la fe y en la fidelidad a Dios. No es la carne, por lo tanto, lo que explica el misterio de Jesús. María está totalmente sujeta a las decisiones divinas. Quiere decir que Jesucristo no es solamente hijo de Dios, sino también hijo de David. Para ambas filiaciones, la figura de María es fundamental, incluso para su filiación davídica, porque aunque la ascendencia real le venga a Cristo por medio de José, es por su matrimonio con María que ello se hace efectivo para el Señor. Así que María garantiza la verdadera humanidad del Señor sin menguar su carácter divino y davídico. Hasta aquí entonces el Evangelio de San Mateo. Pasemos al de San Lucas. San Lucas es el otro evangelista que nos habla de la infancia de Jesús. Según él mismo lo dice, se cercioró personalmente de la información histórica sobre el Señor, siendo que él no fue testigo ocular como los otros evangelistas. En la búsqueda de testigos cualificados que pudieran dar razón de los hechos, María ocupa un lugar central, particularmente en todo lo que se refiere a los hechos de la vida oculta de Jesús, desde su concepción hasta el comienzo de su vida pública. Ahora, San Lucas no tiene en María solamente a alguien que narra hechos, sino que también tiene una voz autorizada para interpretarlos, según el sentido más oculto. Por eso San Lucas nos dice repetidamente que María conservaba todas las cosas en su corazón. Algunos autores dicen que San Lucas construyó los testimonios acerca de María a partir de textos del Antiguo Testamento. Y si nosotros de hecho comparamos los pasajes del Antiguo Testamento con los de San Lucas, vamos a encontrar grandes semejanzas. Pero eso no significa que el evangelista haya copiado el Antiguo Testamento y después de una leve modificación aportada por él mismo los haya hecho pasar como del Nuevo Testamento. Significa que lo que la Virgen le transmitió fue meditado por ella a la luz de las antiguas profecías y con el lenguaje con que contaba María, que no podía ser mejor porque era el lenguaje de la revelación, lo que ella constantemente había meditado. Por lo tanto, María no fue para San Lucas una mera cronista de hechos. Lo que el evangelista recogió de ella fue una sapiente meditación de los hechos, y eso es mucho más rico que el acontecimiento desnudo, porque el intérprete de esos hechos es nada menos que la Madre del Redentor, a quien el mismo Dios le aseguró un lugar privilegiado en la obra de la salvación. Como en San Mateo, entonces también en San Lucas, María es la Virgen Madre del Redentor. Su Hijo es plenamente Dios y plenamente hombre. Y esto último garantizado no ya como en Mateo por el título Hijo de David, sino porque su ascendencia se remonta hasta el mismo Adán. Pero San Lucas aporta una comprensión de María propia, a través del hecho mismo de que sea ella la testigo ocular de los acontecimientos que narra. Aquí hay algo muy interesante. Por ser ella el testigo ocular de los misterios que narra, San Lucas nos transmite acerca de María algo muy particular. ¿Qué es lo que nos muestra? Lo que la Santísima Virgen interpreta acerca de sí y lo que le cuenta a San Lucas. Luego de la Anunciación, María va sin demora a auxiliar a su prima Santa Isabel, que estaba encinta de Juan el Bautista. El encuentro entre ambas simboliza y realiza el paso del Antiguo al Nuevo Testamento. María, entonces, como una nueva arca de la Alianza, lleva en sí al que inaugura la plenitud de los tiempos. E Isabel, por su parte, lleva en su seno al precursor, que cerrando una etapa, abre la siguiente. Tal como la Virgen María narró a San Lucas este hecho, y como San Lucas lo puso por escrito, esos hechos conforman una especie como de díptico, en el que las partes se corresponden, pero a su vez se distinguen. María muestra a San Lucas esa continuidad entre lo que Dios hizo desde antiguo y lo nuevo que realiza por medio de ella. María misma es ese nexo que une lo pasado y lo nuevo por su visita a Santa Isabel. Y así lo explica San Lucas. La visita a Santa Isabel hace visible ese nexo y la plenitud que ha alcanzado el tiempo de la salvación. Hay especie una continuidad y superación que se puede ver también en el modo en que San Lucas, según lo que recaba del tesoro de María, narra en la anunciación del ángel. Podemos poner en paralelo las palabras del ángel a María y una antigua profecía hecha a Sofonías. El texto de Sofonías dice así: Alégrate, hija de Sión, el Señor es el Rey de Israel en ti. No temas, Jerusalén, el Señor tu Dios está dentro de ti, valiente Salvador, Rey de Israel en ti. Y el texto de San Lucas en la Anunciación dice así: Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No temas, María, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Su reino no tendrá fin. Ustedes pueden observar el paralelismo casi exacto entre estos dos textos. María es el modelo de lo que antiguamente se decía de Jerusalén, o más concretamente, de la hija de Sión. En María, entonces, la hija de Sión deja de ser un símbolo para pasar a ser una realidad personal, y la presencia de Dios en el seno escogido de Israel toma el sentido nuevo de la maternidad divina. Así, entonces, las profecías recibieron su pleno cumplimiento. El pasado quedó atrás, pero lo nuevo no implica una ruptura total con lo antiguo, sino una superación y plenitud. María es ahora la nueva hija de Sión. Así era en realidad y así lo comprendió por su fe purísima. Así lo transmitió San Lucas y el evangelista lo puso por escrito. La expresión hija de Sión designaba un barrio nuevo de Jerusalén que sirvió de refugio a los habitantes en el momento de peligro y permaneció, pues, allí en ese lugar el resto de Israel que conservaría intacta la fe. María, entonces, es la nueva hija de Sión, esa porción elegida, fiel y llena de gracia, en quien el Señor pone su morada. No extraña, por eso, entonces, que en el mismo relato de la Anunciación de María sea presentada como la nueva arca de la alianza, cubierta por la sombra del Altísimo, así como en la antigüedad la nube de Dios se posaba sobre el tabernáculo. Esta es entonces la espléndida imagen que San Lucas nos pinta de María. Ella es la madre del Salvador que lo concibió y lo dio a luz virginalmente. Es el nuevo tabernáculo de la presencia del Altísimo, desde donde el Altísimo va a derramar sobre todos los hombres su gracia de salvación. María entonces abrió con su sí a Dios la plenitud de los tiempos, plenitud que ya no va a pasar y en la que nosotros estamos ahora insertos. Por esto, todos la van a proclamar bienaventurada, dice, y serán ellos mismos felices al compartir con ella la fe. Esta es la imagen de María en el Evangelio de San Lucas y nos queda por último en el Evangelio de San Juan. Es un hecho por todos conocidos que San Juan no llama a la Virgen por su nombre, María, sino como la madre de Jesús o su madre. No es que San Juan desconociera el nombre propio de María, pero cuando la nombra quiere designarla con lo que es exclusivo de ella y no con lo que es común con otras mujeres también llamadas María. Ella es entonces la madre y este hecho nos orienta desde el comienzo en la mariología de San Juan. El interés de San Juan por la madre de Jesús lo acerca de alguna manera a San Lucas. Entre los dos evangelistas parece haber una influencia recíproca, de Juan sobre Lucas por vía de tradición oral y de Lucas sobre Juan por vía escrita. La afinidad entre los dos evangelistas San Juan y San Lucas, en lo que se refiere al rol de María, se puede ver en estas palabras del prólogo de San Juan, que dice: a todos los que lo recibieron, es decir, al Verbo, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, el cual no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. San Juan habla de la generación virginal de Cristo. No nació ni de carne, ni de deseo de hombre. Y ese Verbo que puso su morada entre nosotros, entonces alude al testimonio de San Lucas, que ve en la Virgen el nuevo tabernáculo donde Dios reside. Ahora, ¿qué incluye para el evangelista San Juan el título madre? Por supuesto, no se reduce solamente al aspecto físico o biológico. Hay dos escenas del Evangelio de San Juan que nos muestran el sentido de la maternidad de María. El primer episodio es el de las bodas de Caná, el segundo es de María al pie de la cruz. En el comienzo de la hora de Jesús, comienzo de la vida pública, y en esa hora consumada, María aparece como la mujer, en un procedimiento semítico que se denomina inclusión. Llama la atención, apenas se lee el texto de las bodas de Caná, el lenguaje en apariencia seco y duro con que el Señor se dirige a su madre. Mujer, ¿qué hay entre tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Es lo que el Señor le dice cuando María le dice no tienen vino. En primer lugar, Jesucristo no la llama por su nombre, sino que le dice mujer. Y este título nos remite al libro del Génesis. Evoca la mujer cuyo descendiente aplastará la cabeza de la serpiente. Al llamarla de esta manera, el Señor le recuerda que si comienza su hora con el milagro que ella le pide, también va a comenzar su propia hora, la hora de María. Es decir, le recuerda que en el designio divino, ella está asociada activamente a la obra de la redención. Y así como Dios pidió su consentimiento para la concepción del Verbo, así ahora el Hijo le pide su consentimiento para introducirla en la hora de la redención, que es la hora de la pasión. Lo que hay entonces entre Jesús y su madre es justamente esto, su asociación en la obra de la redención. Vean cómo entonces las palabras que parecían secas ahora revelan otro sentido. Como respuesta a las palabras de su hijo, María se dirige a los asistentes de la sala diciéndoles: hagan todo lo que él les diga. Superficialmente leído, María estaría indicando qué deben hacer para que el hijo haga el milagro que ella requirió. Pero en un sentido más hondo, las palabras de la madre son un eco de las palabras del padre cuando el bautismo de Jesús: este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Al oír estas palabras que María le dice a los asistentes de la sala, Jesús no puede poner ya objeciones al comienzo de su hora, como no puede sino hacer la voluntad del Padre, y por lo tanto hace el milagro. Jesús le pidió a su madre el consentimiento para introducirla en la hora, y su respuesta fue entrar directamente en ella, recordándole a su hijo las palabras del Padre. Además, el milagro no consistió en salvar de la situación apretada a los nuevos esposos. No tiene este milagro un sentido material. La indicación de la madre, no tienen vino, no se puede entender como en el sentido de una petición banal. En el contexto de una boda, la madre recuerda al hijo que ya no había vino. El vino, en las Sagradas Escrituras, es símbolo de la alegría mesiánica, del gozo de la alianza de Dios con los hombres, el júbilo por esa estrecha amistad que Dios ofrece a la criatura humana. Ese vino faltaba en la fiesta de bodas a la que habían sido invitados María, Jesús y sus discípulos. ¿Por qué? Porque faltaba todavía la realidad que daba sentido al símbolo, es decir, porque la hora de Jesús no había llegado. Era necesario entonces colmar la antigua esperanza apoyada en la promesa divina y aportar el vino nuevo de una alianza nueva. Todo esto es lo que entendió María y mueve a su hijo a empezar su vida pública, o mejor dicho, a asociarse activamente a ella, aunque desde su lugar silencioso y escondido, distinto al que les tocará a los discípulos. Pero al aportar este vino, que da inicio a la obra del Señor, pasa la vieja alianza y comienza a constituirse la nueva. La alianza de Dios con el pueblo elegido, como su nombre lo indica, supone como imagen para su comprensión la amistad matrimonial. En el Antiguo Testamento, el modelo de matrimonio era el que Dios había establecido al crear a Adán y Eva, como primera pareja humana. A pesar del pecado, ese modelo permanecía vigente, porque no se puede destruir la obra de Dios. Por eso, cuando Jesús es preguntado sobre la indisolubilidad matrimonial, se remite a lo que el Creador hizo al principio. Sin embargo, ese modelo estaba destinado a ser superado, porque la amistad que Dios quería ofrecer al hombre superaba el marco figurado por ese primer matrimonio. En Jesucristo, Dios establecería la nueva y definitiva alianza. Y el momento de hacerlo ya había llegado. María mueve a Jesús a introducirse en su obra y a renovarlo todo. Ella, que en el Evangelio de San Lucas había unido lo antiguo con lo nuevo en la visita a su prima Santa Isabel, impele ahora a su hijo a dar el paso decisivo y lo hace haciéndose portavoz de la palabra del Padre. Escúchenlo. Cristo entonces, como nuevo Adán, encuentra así en María, nueva Eva, la ayuda adecuada para la obra que el Padre le había encomendado. Encuentra a la mujer que dio a luz al que pisará la cabeza de la serpiente. Así, María revierte a Eva. El lenguaje usado por la madre y el hijo en Caná puede parecernos complicado, pero estas alusiones eran límpidas para sus mentes acostumbradas a leer los designios divinos en las Sagradas Escrituras y en los acontecimientos de la vida cotidiana. En la boda de Caná, el simbolismo es múltiple. María es, ante todo, la madre de Jesús. Pero ahora el Señor la llama mujer, quiere decir que resalta en ella otro aspecto distinto al de su maternidad, también querido por el designio divino. Como mujer, como nueva Eva, como ayuda adecuada del nuevo Adán, la relación de María ahora es esponsal. Este vínculo no le corresponde a María en cuanto a su madre, sino en cuanto que, como nueva Eva, será la madre de todos los vivientes. Y esto es lo que, al final de la vida pública del Señor, que ahora comienza, se verá más claramente, es decir, cuando el Señor la entregue como madre del discípulo amado, que es el otro episodio del Evangelio de San Juan. En otras palabras, el Hijo llama a su madre mujer porque ve en ella el modelo de esposa, la Iglesia, a la que con la Virgen va a engendrar al pie de la cruz. María, madre de la Iglesia. Así como el título madre corresponde a María y a la Iglesia, así también el título esposa, porque el designio del Padre sobre la Virgen es tan profundo que una sola imagen no basta para representarlo. Su misterio se percibe en el entrecruzamiento de estas distintas imágenes como si fueran piezas de un mosaico deslumbrante. La boda de Caná, entonces, con esto termino, fue un preludio, un anticipo, el comienzo de algo que se culminará más adelante, es decir, cuando llegue efectivamente la hora de Jesús. Pero ello sucedió en el momento de la crucifixión. Al pie de la cruz estaban su madre y el discípulo amado. Allí el Señor hace entrega de su madre a San Juan, no para dejarla desamparada, para apartarse de ella, sino para que ejerza la función de madre que Dios había deparado para ella. Ella sería, a partir de ese momento, madre del discípulo amado, en que se representa toda la Iglesia. La cruz entonces va a ser para María el parto doloroso que no sufrió cuando dio a luz a Jesucristo. Es la hora de Jesús y la hora de María. Y desde esa hora, nos dice el evangelista, el discípulo la recibió en su casa. Esta es la hora en la que Cristo entonces aplastará la cabeza de la serpiente y María va a participar activamente de esa acción porque guarda con la serpiente las mismas enemistades que su hijo. La que dio a luz a Jesús sin dolores engendra entonces ahora la iglesia en el medio de los sufrimientos de la cruz que Simeón le había profetizado. Bueno, ya me he pasado demasiado de lo que dije que iba a hablar, así que con esto terminamos. Les agradezco muchísimo la paciencia que han tenido. Muchas gracias, Cristian, de nuevo por la invitación. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Padre, antes de irse entonces, le vamos a hacer una pregunta y un pedido. Acá la gente que está viendo su conferencia pregunta si María, que fue libre para aceptar la encarnación, si no lo hubiera aceptado por el motivo que sea, si la salvación hubiese sido por otro medio. Es una pregunta que nos pone ante una hipótesis que no se ha verificado y que resulta un tanto ficticia. Dios podría haber, en términos teóricos, haber salvado al hombre de múltiples maneras. Pero en el modo en que eligió, no es posible que la Santísima Virgen esté ausente. Si la Virgen estuviera ausente, hubiéramos pasado directamente a otro designio, no al mismo designio, porque como les decía al principio, en este designio, María y Jesús son inseparables. Así que no se puede permanecer en este designio sin la Santísima Virgen. En teoría, entonces, podría haber Dios tenido otro designio, pero no dentro de este mismo designio otro modo. Así que lo concreto, lo real, lo único que Dios ha establecido y que ha cumplido es salvarnos por medio de Jesucristo, asociando a la Santísima Virgen activamente en esa obra de redención. Es lo que dijimos al principio, por eso María pertenece al orden hipostático. ¿Sí? Para toda la gente que está comentando, están agradeciendo la claridad con la que usted expuso realmente. ¿Podría usted, padre, recomendarnos alguna bibliografía en especial, algún libro o algunos libros que puedan ayudarnos a profundizar en la figura de la Virgen Santísima? Sí, se me ocurren dos libros que son de fácil acceso. Uno que me ha servido de base para preparar esta conferencia, que es el libro del padre Horacio Bojorge, María en los Evangelistas. Y el otro es el libro del padre Stefano Manelli, Mariología Bíblica. Son dos libros muy accesibles, que se pueden conseguir relativamente fácil, e introducen con mucha profundidad en el misterio de la Santísima Virgen. Fuera de esto, la bibliografía es enorme, así que uno se perdería en una lista interminable de libros. Pero pienso que con estos dos es suficiente para empezar. Y más que suficiente, bueno, porque tiene mucho, sí, más mucho que contenido. Suficiente. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, padre, porque, bueno, el padre Bojorge quizá esté viendo la conferencia. Él abrió el curso de este año del Centro Piper. Y el libro del padre Manelli fue el inspirador del título de este año, así que le agradezco, padre, que lo haya citado. Ha inspirado el título del curso de este año, así que bueno, tenemos entonces estos dos buenos libros para todos los que nos ven, para que puedan profundizar en la imagen de la Virgen Santísima. Bueno, padre, no lo retenemos más. Muchas Muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Le, que Dios los bendiga le a todos. Le pedimos, padre, su bendición antes de dejarlo. Sí, con mucho gusto. Que Dios nos bendiga a todos, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la Muchísimas próxima. Gracias, padre. Hasta pronto. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. No dejen de ver el blog del Centro Piper, no dejen de ver las noticias que vamos allí publicando y allí pueden estar al tanto entonces de nuestro curso 2020, Ella te aplastará la cabeza, nada más y nada menos que en el marco del Año Mariano Nacional declarado por la Conferencia Episcopal Argentina. Muchas gracias y será hasta el próximo encuentro.